Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tu canción? Está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera como un globo lleno de aire en mi interior. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos aquí en un nuevo programa de El Ovillo de Colores. Estamos junto a Pablo, que está en la conducción técnica. Y estoy así, acompañado, muy bien acompañado hoy por Ilolai y también por Germinal. Así, ellos son habituales de nuestra biblioteca y también a veces de la radio. Y hoy nos están acompañando. Así que, bueno, vamos a ver si se animan a saludar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andas, Ilolai? Bien. ¿Y vos, Germinal, cómo estás? ¿Te escucha ahí? ¿Cómo estás? Bueno, ahí te vamos a dar un micrófono. Ahí va, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, estamos acompañados por estos niños, estas niñas que, decía, son habituales de nuestra biblioteca popular, porque El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oesterheld, que está aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, y que está abierta siempre a las tardecitas. La tenemos de 18 a 21 horas. Una biblioteca que tiene más de 14.000 libros, que tiene una sala especializada para niños y para niñas, que es el Galponcito de los Cuentos, y que pronto está por cumplir sus primeros 15 años. Así que estamos preparando cosas para el cumple, y estamos también preparando actividades. Y bueno, tenemos para contar también sobre el Centro Cultural, que, como los oyentes y las oyentes de Radionauta saben, que el Centro Cultural Olga Vázquez nuevamente fue clausurado por esta gestión del municipio, y significa que estamos dando una discusión, una lucha, preocupados y ocupados para que podamos resolver esta situación. Así que vamos a contarles un montón de cosas, a pesar que de todo, al mal tiempo, buena cara. Tenemos cuentos, tenemos novedades, tenemos noticias y tenemos también buena música. Si quieren conectarse con Radionauta, tenemos el teléfono, que es 451-6917, y también el Facebook de Radionauta, que es Radionauta, o si no, nos pueden buscar en Facebook como El Ovillo de Colores. Un programa destinado para chicos y chicas que tiene esta radio comunitaria, que está a punto de cumplir sus primeros 5 años. Decíamos que tenemos siempre buena música. Vamos a escuchar a La Manzana Protoplasmática con un tema que me gusta mucho, que se llama Barriletes. Allí va. Ojos que hasta parece mentira, son como niños jugando con barriletes de almidón. En que tus ojos encuentro la razón de mi delirio. Cuando vuelo en tus ojos descubro que también son míos. Cuando se ven alejados, distantes en el olvido, por momentos siento que algo quedó sangrando escondido. Y luego siento que todo parte de un mismo camino. Si me sorprende el mal tiempo, serían tus ojos mi instinto. Claro como el sol en la luna, sol no desaparece, aunque las nubes persistan. Solo se toma un momento para morir en la brisa, atravesando los muros de cartón y golosinas. Perseverantes colores seducen toda mi alegría. Yo me imagino que un día, cuando me muera la brisa, cuando atraviese los muros de cartón y golosinas, descubriré si los frutos de colores y alegrías no fueron más que tus ojos, no fueron más que mi vida. Tu silencio se vuelve emoción. Halo de luz, tu reír, tu dolor, me ilumina un oscuro temor. Me de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y continuamos aquí en el ovillo de colores con la grata presencia de Ilolai y también de Germinal. Ellos están un poco entre curioseando y un poco también ambientados a este lugar porque han venido muchas veces. Días pasados fue el aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, el gran poeta granadino, donde también tuvo un capítulo muy importante para los niños y para las niñas. Él estuvo acá en el año 34. Y también nuestro gran Javier Villafañe, nuestro prócer de los títeres, lo vio actuar con dos obras que él escribió, el retablillo de Don Cristóbal y también Don Perlimplim. Y él quedó fascinado. Cuando a veces voy por las escuelas y te dicen, ah, bueno, sos un artista, yo pienso que Federico García Lorca escribía como los dioses, hacía música como los dioses, hacía títeres, cantaba, componía, hacía un montón de cosas. Esos son los artistas. Y contarles que dejó una huella muy importante acá. Y creo que el festejo de su memoria, no el festejo del fusilamiento, por supuesto, a 80 años entonces de esa trágica muerte, porque lo mataron muy joven en el gobierno franquista, tiene que ver entonces con que se hizo en el Hotel Castelar de Buenos Aires, donde él estuvo hospedado. Contarles que él, gracias a él, sí, el gran Javier Villafañe se motivó, se ilusionó con los títeres, y a partir de ahí los títeres en este país no pararon más. Había ya también una corriente de titiriteros italianos que habían venido a La Boca, los títeres de San Carlino, y estos titiriteros eran muy mayores, una pareja de titiriteros, que luego de una gran inundación se fueron, perdieron todos los muñecos que eran de madera y se fueron a vivir a Córdoba. Imagínense que también ahí Javier Villafañe iba a observar los títeres, ya estaba con muchas inquietudes él, y presentaban obras de marionetas que eran como novelas, historias de amor donde los iban a ver adultos, y se llenaba. Los marineros, el gran movimiento del puerto de Buenos Aires hacía entonces que los títeres tengan un lugar importante. Y si me permiten rezongar un poco, en esta ciudad en la que vivo, en La Plata, en el Día del Niño hubo más castillitos inflables que obras de teatro, obras de títeres, propuestas teatrales para los chicos, música para chicos. Como población tenemos que decir algo, pero bueno, si uno dice es un inadaptado, es un amargo, etcétera, etcétera, porque uno como titiritero profesional se tiene que ir a trabajar a otros lados, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, y no trabajar acá, donde hay mucho por hacer. Hay muchos niños y muchas niñas y un momento muy lindo para trabajar. Estoy hablando de un momento muy especial que es el Día de los Niños y de las Niñas. Por suerte hubo espacios y hubo actividades. Podía ser peor. Para jugar, para hacer cosas. Así que nosotros tuvimos dentro de nuestra red de bibliotecas, de nuestra biblioteca amiga, la Biblioteca del Hormiguero, una actividad especial promocionando sobre todo el Día del Niño y Niña, donde se hizo en Arana, ¿sí? Pueblo que lee, no come cuentos. Ese fue el lema, con mucha participación de talleristas, de El Caracol Bababundo y de muchos compañeros y compañeras de El Hormiguero. Estábamos pensando en esto que vi las fotos y me encantó verlos jugar. Y ya aprovechando que la tenemos aquí a Ilolai, preguntarle a qué le gusta jugar. A mí me gusta jugar mucho a la mancha, uh-huh. Al ajedrez, uh-huh. A las cartas, me encanta. Bien. Y a la general también me encanta. La general, qué bueno. Y los juegos de tablero, así, bueno, dijiste recién al ajedrez. Las damas. Y las cartas. Las cartas. Bien. ¿Y cartas que te gusta jugar? ¿Chinchón, casita robada, qué? La escoba de 15, me gusta mucho juego con mi abuela. Ajá. Al chinchón. Y a veces juego con mi vecina a la casita robada, es chiquita. Bueno, y nunca aprendí. Ah, sí, la casita roda, sí. La escoba de 15 también. ¿Tatetí? A veces. ¿O te cansó? El tatetí no lo juego mucho con las cartas. No sé jugar tatetí con las cartas. No, pero con fichitas. Ah, sí, sí. ¿Sabes una cosa? Cuando yo era chico jugábamos al tenenti. No tanto, pero jugábamos con piedritas. El tenenti o la payana. Y las veces que he propuesto a otros chicos jugar, no les gusta perder tanto. Porque se te cae todo si no tenés la habilidad. Yo no sé cuáles son esos juegos, nunca los escuché. El que tirás 5 piedritas y vas tomando una, después vas haciendo de a 5, de a 6, no lo viste. Bueno, está bueno, un día vamos a hacer en la biblioteca, que son los juegos de antes, como pasa también con el valero, como pasa con otras actividades, que no se han perdido. Viste, a veces te dicen, ah, yo qué bueno, vi títeres, pensé que no había más títeres. Sí que hay títeres y también hay barriletes. Recién escuchamos un tema muy lindo de la manzana protoplasmática, que eran los barriletes. Y contarles, chicas y chicos, que nuestros amigos de la biblioteca Sueños de Papel de Mansión Obrera van a hacer una barrileteada el 17 de septiembre. Después vamos a dar más información. Pero esa es la clásica barrileteada, que lo van a hacer ahí en la explanada del puerto, un poco en protesta, porque el barrio ha perdido fisonomía, ha perdido espacios, y el puerto tampoco funciona. Así que va a ser ahí en la explanada una barrileteada. ¿Sabes hacer barriletes, Ilolai? No, pero conozco a gente y creo que lo puedo hacer. ¿Te animás entonces? Sí. Bueno, sí, yo también. Siempre estoy amagando que voy a aprender y estoy ahí. Como que está bueno tener alto vuelo también en otras cosas. Sí. Bueno, Días del Niño y Niña. Tuve la suerte de estar en la asamblea de San Telmo, haciendo la función en el comedor Darío Santillán, y mucha música, mucho reggaetón. Bueno, yo no me llevo tan bien con el reggaetón. ¿A vos te gustaba bastante? Sí, más o menos. ¿Y qué otra música te gusta, Ilolai? Me gusta la electrónica, me gusta el folclore. Ajá.

También anda participando de distintos espacios, de educadores, educadoras, distintos espacios sociales. Y me contaba que su abuela se mudó acá cerca y que a veces se queda acá en el barrio. Contaba la semana pasada, y Lolay, cómo era la escuela de que había ido a hacer función, que era una escuela rural, en una localidad que se llama Ignacio Correa. Es una escuela chiquitita que tenía una chimenea para poner un poco de leña por el frío. Un poquito de... Pero quería preguntarte más que todo, más allá de las características de una escuela rural, ¿cómo es la escuela que vos vas acá cerquita del Olga? Sí, o sea, es buena, no es mala. Enseña mucho. Me gustan todas las mentiras que dan, o sea, cómo enseña a las señoritas. Ajá. Y sí, me gusta. Tengo muchos amigos, amigas. Y... no habla mucho de política, pero... ¿Qué te gustaría que hablen de política? Y me gustaría debatir. A veces hablamos de... con la señorita Romina. Sí. Hablamos de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños. Mira. Y yo conozco algunos casos, ponle, hay chicos que dicen que apareció por la televisión. Sí, sí, sí, temas de violencia que se, sí, generalmente se viven en la escuela y también en la familia. Sí. Está bueno ponerlos sobre la mesa y poder hablarlos. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Alguna materia en especial? ¿Algún...? Sí, me gusta una materia en especial. ¿Cuál? Me gusta teatro, me encanta. Ah, y bueno, vos vas, me parece derecho a hacer teatro, ¿o no? Sí, me gusta mucho. En la escuela, ahora una señorita, mi señorita, o sea, del cargo, se tomó una licencia por, ¿sí?, unos problemas familiares y ahora tenemos otra señorita que es la suplente, pero, o sea, no me cae muy bien porque nos da todo el tiempo tarea escrita y a mí me gusta más como ensayar, hacemos muchas cosas. Está bien. Pero ahora, con esa señorita, descubrí un montón de cosas que no conocía. Que la otra señorita no nos había enseñado. Vos sabés que en el teatro hay como distintos roles. Hay alguien que escribe la obra, hay otros que la actúan, sí, sí, hay otros que la dirigen, que le ayudan a que funcione la obra, la ven desde otro lado. Y también hay otras personas que son los que se encargan del vestuario, se, sí, encargan, sí, de la iluminación. Conozco. Y se encargan también de la gestión. Significa que hay que hablar con el teatro, con la escuela, hay que hablar con el intendente o como sea, o con el centro cultural para que se pueda hacer en una plaza. Y hay que hacer la difusión. Son muchas tareas. A veces las hacemos uno solo, a veces las hacen entre varios. Pero esto de escribir también vale la pena, de escribir teatro, ¿no? Sí, yo había escrito, sí, uh-huh, no teatro, pero escribí sobre, o sea, sobre mí, como lo que me acuerdo cuando era chiquita, como de mi vida. Sí, está bueno. Sí. ¿Y cómo te imaginas entonces, cuando decís que falta debatir, cómo te imaginas un mundo más justo? Y es como que cada uno tenemos nuestras formas de pensar, uh-huh, como que se pueda escuchar, que... O sea, llevarlo más a los medios más altos, lo que nosotros queremos, lo que el pueblo quiere, uh-huh, o lo que uno necesita, su forma de pensar, que lo comparta, sí, que puedan debatir sobre cómo es la sociedad o cómo nosotros vemos a la sociedad, sí, cómo está... Ponele, en mi caso, yo tengo una escuela que es primaria, secundaria, pero son diferentes. Sí. Y como que literalmente nuestra escuela se está, o sea, está cayendo a pedazos, más o menos. Sí. Y hace poco, creo, a principios de años, o no sé cuánto, mejoraron toda la iglesia y era como que muy obvio. Y yo, viste, hablaba con mis compañeras, mira cómo mejoraron. O sea, hasta la construyeron toda, lo que faltaba, la pintaron, pusieron un montón de espejos. Sí. Y yo les decía a mis amigas o amigos también, mirá cómo mejoraron toda la iglesia y la escuela es como que se está cayendo a pedazos. Mm. Y, sí, o sea, empezaban a hablar de otras cosas. Qué loco, ¿no? Pasan esas cosas y parece mentira que deberían estar preocupados los gobernadores, sí, las gobernadoras, los intendentes, para que la escuela esté adecuada y que no se le caiga un pedazo de techo a nadie, sí, sí, en la cabeza, y que no tengan frío y estén en, sí, un lugar lindo para aprender lo mejor posible. Sí, o sea, estaban ahora cuando salí de la escuela hace poco, estaba mejorando como las cañerías. Sí. Y para el turno tarde mañana había un cartel pegado que decía: se suspenden las clases, sí, por falta de agua. Me pareció bien que se estén como importando, pero más, porque ponerle que se tiene que reconstruir básicamente la escuela, las aulas de arriba, las aulas, sí, de abajo. Y tendrían que hacer más escuelas y secundarias, porque nosotros tuvimos un caso, está pasando hace poco, sí, que la secundaria no tenía salones, no le entraban los chicos. Claro. Y nosotros teníamos la mitad, o sea, unos cuatro salones de arriba y los de abajo. Y los de la secundaria tenía todo lo de arriba, la mitad, y nosotros esos cuatro. Y estaban separados. Y la secundaria, como no tenía espacio, quería los cuatro salones de arriba. Claro. Y quería todo, y nosotros no entrábamos abajo, porque abajo está primero, segundo, tercero, hasta quinto. Y arriba también está quinto. Y tuvieron que pasar los de quinto abajo, y nosotros nos quedamos ahí. Toda una ensalada de espacios, y que, bueno, y que nadie da una respuesta concreta, por lo que veo. Bueno, sí, por lo menos que vos ves que los caños se quieren arreglar para que haya agua. No se puede dar clases sin agua. Sí, agua, no, para el baño, agua para tomar. Y vos sabés que... cuando yo era chico, las revistas para chicos, Villique, el anteojito, traían cómo iba a ser el año 2000, y veías toda gente como en un futuro, todos felices y todos volando y todo eso. Y no se puede creer que estamos en el 2016, donde la tecnología ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, no de todas, que sí, pasen estas cosas todavía, ¿no? Sí. ¿Qué más querías decir? Se te pasó así. Bueno, y bueno, estamos en la buena compañía de Ilolai. Y el otra vez contarles a los y las oyentes que compartimos un taller de títeres en la biblioteca de Puente de Fierro, la de Yachayhuasi, cuando fue el aniversario, que fue en vacaciones de invierno. Ella estaba disfrutando de las vacaciones de invierno y hizo un paréntesis también para seguir disfrutando y colaborar con el taller de títeres. ¿Qué te acordás de ese día? Hicimos unos títeres, ¿no? ¿De lechuzas o gatitos? Sí, fueron gatitos. Ah, gatitos. Sí, estaban hechos con el cartón del papel higiénico, ¿no? Sí. Sí, los pintamos, le hicimos los ojitos todos con revistas, un montón de cosas. Y también había unos que estaban partidos por la mitad, e hicimos gatitos bebés. Ah, contarles que las bibliotecas amigas de nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel están en los barrios, decía recién la de Mansión Obrera, contaba también la de Yachayhuasi, la de Puente de Fierro, hablamos recién también de la biblio El Hormiguero, la que está en Arana, que el otro día hizo la actividad tan importante y tan linda que salió, donde dice claramente: pueblo que lee no come libros. Y también el otro día tuve la oportunidad de visitar en Malvinas la biblioteca del barrio, que está, los bachis están ahí trabajando, así que no tiene nombre todavía, pero ya lo va a tener, así que un montón de cosas para leer, para jugar, para aprender, para las bibliotecas como un espacio de encuentro. Y hablando de encuentros, entonces vamos ahora a la tanda institucional de esta radio y luego vamos a compartir un cuento, vamos a compartir una historieta. Hay historietas radiales también, pero vamos a compartir una un libro de historietas y muchas noticias más. Allí va. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Esto pasa en Radionauta. Nos dimos la oportunidad de soñar que podíamos tener una radio, que podíamos tener un medio comunitario, un medio en el barrio. La radio es un centro comunitario, es un club solidario, es un merendero, es una murga donde ensaya y también se hace radio. Nosotros queremos ser legales, no queremos ser simplemente clandestinos, como ellos nos llaman, ni queremos que nos prohíban el aire. Nuestra voz tiene que salir. Tenemos derecho a poder dar nuestras opiniones, dar nuestros pensamientos. No queremos que nos cierren nuestra radio, no queremos que nos lleven nuestros equipos, porque entendemos que quieren callarnos a nosotros, a los medios barriales. Y este es un comienzo, porque es un acta formal donde lo que están planteando es que somos clandestinos y que tenemos prohibido el aire. Entonces, por eso nosotros decimos que nuestra voz no es un delito y no nos van a callar. Soliverdeblogspot.com, ahí también estamos jugando. No nos van a cerrar, no nos van a callar. Radionauta, sonido disonante. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga. Nos quedamos hablando un poquito con Ilolai, nuestra invitada especial, y espero que vuelva también y que puedas venir muchas veces más al programa. Es una alegría, un gusto que estés acá. Recién ella me decía que le gusta hacer tela y pensaba que el Centro Cultural y Social Olga Vázquez tiene también un taller de tela. Nuestra profesora de tela es Guadalupe. Guadalupe también es parte de la biblioteca. Sí, la conozco. Es una grosa, es muy divertida. Y contarles que en estos momentos tan especiales estamos viviendo la clausura del Centro Cultural y eso implica juntarnos, pensar, debatir para ver cómo salimos de esto. Significa que el Centro Cultural está cerrado. Estamos nosotros aquí adentro haciendo soberanía del espacio, pero preocupados por el futuro y también por este presente. Así que en estos momentos se está reuniendo en la biblioteca la asamblea de Olga Vázquez. No solamente está el taller de tela, sino también el taller de teatro, el taller de biodanza que da José, el taller de técnicas de la voz y un montón más de talleres que hacen... que dignifican este lugar, incluso talleres que han terminado en la primera parte del año, como Malabares con Fuego. ¡Wow! ¿Te animás a Malabares con Fuego? No. ¿Y qué te gusta? A ver, ¿por qué tela? ¿No te marea estar arriba? No, a mí me encanta. Cuando era chiquita, me acuerdo, bueno, no tan chiquita todavía, cuando ya vine acá de Brasil. Yo siempre veía a las chicas en las plazas que tenían esa cosa que colgaba de los árboles, yo, ¿qué es? Y un día le pedí... Sí. Yo conozco a otra gente colgada. Listo, no hago más chistes. Te interrumpí, disculpa. No, no importa. Y digo, ay, mami, ¿le puedo pedir? O sea, sí, pedile. Me decían, tener cuidado. Y bueno, desde esos momentos me encanta hacer tela. Y me regalaron uno para mi cumple, que es violeta, sí, mi color favorito. Y en el Parque Saavedra hay un montón de gente y en los árboles hay como una tela en las ramas grandes. Y ahí se cuelga la tela para que no se rompa mucho. Ajá. Con la raspura del árbol. Y la pregunta al millón, ¿te caíste alguna vez? No, no. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y qué más querías contar? ¿Y aprendiste alguna coreografía, algo desde allá arriba? No, coreografías no, pero me sé algunos trucos. ¿Cómo qué? La mayoría, o sea, todos son con el nudo. O sea, vos colgas la tela, que quedan dos, y le hago un nudo y me subo ahí y bueno, hago un montón de cosas. ¿Y vos decís que a Pablo, a Rodo o a mí nos vendría bien hacer tela? Y hay que hacer lo que nos gustaría hacer. Bueno, yo soy medio pesadito para hacer tela, pero puedo hacer otras cosas, jugar a otras cosas. Sí, puedes hacer teatro. También, obvio, danza también, sí. Las escucho también a las tardes. Ayer escuchaba el taller de teatro, estábamos un poco en silencio porque hay pocas actividades y escuchaba ¡no! Decía, no, ¿quién estaba así enojado? Y era el taller de teatro. También hay candombe, acá en el Olga, que está bueno también, hay percusión, hay un montón de cosas lindas. Así que bueno, estamos por eso remando juntos, juntas para salir de esta situación. Juntis. Y juntis también. Quería contarles un cuento. Estamos nuevamente acá con la compañía de Germinal. Germi, estábamos recién contando a qué nos gustaba jugar. Nos quedó pendiente tu voz. ¿Querés contar a qué te gusta jugar? ¿Al micrófono? No tiene. Bueno, así pintó un poco de timidez. Dale, decilo al micrófono. Se sube Germinal en estos momentos. El micrófono está un poco alto. Ahí lo baja y lo lae. ¿Y a qué te gusta jugar, Germi? A las escondidas. ¿Y cómo es que? También andan a veces con un carro de supermercado todo destartalado, ustedes dos dando vueltas por el Olga. Sí, no, es re divertido. Ponemos unos almohadones en el carrito y bueno, los llevo así. Está bien. Y hoy te vi jugando con unos dinosaurios, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Dice. Bueno, quiero contarles que este cuento que nos llegó a la biblioteca de Frida Schultz, una gata como hay pocas, es un cuento de cuando yo era chico, de por ahí tenía la edad un poquito más, la edad de Germinal, hace mucho, que es de Editorial Estrada, un cuento con unos dibujos increíbles de Fortín, un dibujante que también incluso de los cuentos los más grandes que escribió mucho, dibujó mucho para la revista Humor. Dice así: cuando Simplón, el gato, al volver a casa, oyó ese coro tan tierno de maullidos, adivinó que había aumentado la familia. Esas son cosas de Simplona, rezongó, que todavía cree en aquello que cada gatito trae un tazón de leche bajo el brazo. Buenos estaban los tiempos, si lo sabría él, como inspector de azoteas, no había recibido hasta ahora más que baldes de agua, escobazos y algún botín de esos que ya no sirven para nada y que, si no te apartás, no tardan en llegar el par, directo a las costillas. Si por lo menos fueran gatos como se debe, pensó en voz alta, empujando la puerta con la pata, porque las hembras solamente traen dolores de cabeza. Esperen, esperen, esto es lo que dice el Simplón, después sigue. Y dice así: y muy sí señor, después de un pensamiento tan profundo que no estábamos muy contentos nosotros que leemos el cuento, entró Simplón en la cocina, donde un lamido va y un lamido viene, lo esperaba Simplona con su cría. Pero ¡ay! Eran tres gatitas, Juana, Teresa y Grimanesa. La mamá dijo, como si ya tuviera todo resuelto: a Juana, que es tan blanca y de hocico rosado, la mandaremos a la escuela para que encienda la vela y vaya a ver quién anda por las escaleras. Ese oficio no me gusta, volvió a rezongar Simplón. A Teresa, prosiguió la gata imperiosa, le compraremos un delantal y una bandeja para que sirva la mesa, suspiró el marido. Simplona, me estás tratando como si yo fuera un pobre gato, porque habrás de saber que mi ilusión ha sido siempre tener un heredero de mi fama y de mis hazañas, y eso no se consigue con las hembras. ¿Y yo? Preguntó una vocecita minúscula, un maullidito muy fino y distinguido que parecía venir de lo alto. Y en lo alto estaba encaramada en una silla de paja la sin par Grimanesa, con ojos verdes y pelo suave y negro. ¿Y esta ahora qué quiere? ¿Qué quiere ser? Dijo Simplón riendo. Todo, señor, contestó ella. Y antes que nada quiero ser princesa. Eso ya no se usa, comentaron Teresa y Juana con su maullido despectivo. Dejen hablar a la niña, ronroneó Simplona. Y Simplón maulló y más bien rugió. ¡Silencio! Aunque no se use, ni ella tenga razón, Grimanesa lo quiere. Grimanesa será princesa. Solo entonces la gatita consintió en bajar de su trono y fue a echarse dócil al lado de la estufa. Y así fue como Simplón empezó a educar a Grimanesa, y Simplona lo secundaba ayudándola a malcriarla. Entre plato y plato de leche le contaban historias del gato con botas, su famoso antepasado. Simplona le enseñó a acicalarse, a lamerse todo el cuerpo, y nunca, nunca, ni siquiera por gusto, permitió Simplón que corriera tras los ratones, sino que se los mostraba en pintura, prometiéndole que algún día, cuando llegara a princesa y después de reina, los traería desinfectados y en lata siempre que ella se dignase a comerlos. Lo cierto es que en ese método de educación familiar grimanesa se iba poniendo cada día más pero más consentida y también más triste. Se le antojaba que había mucha distancia entre ella y sus hermanas y mientras las miraba correr como locas detrás de la pelota de trapo o enredarse en un ovillo de lana, ella quedaba muda en un rincón. Lo más que hacía era contemplar sus garras y asomarse en el espejo. Se miraba todas las tardes. Mientras tanto, Teresa y Juana, sus hermanas, crecían y se iban poniendo ellas también cada día más lindas y retozonas. Pronto hubo confites en la familia. Teresa se casó con un gato cocinero y Juana, que siempre había dicho que quería dedicarse a la enseñanza, se casó nomás con un gato que estaba en la portería de una escuela. Solo Grimanesa no quería ni hablar de pretendientes. Cerca de la casa donde vivían los pobres Simplón y Simplona, se instaló un laboratorio con unos sabios, esos que siempre andan haciendo experimentos. Pues bien, los sabios necesitaron un día comprobar la reacción de los ratones frente a un gato verdadero. Ellos siempre anotarían los papeles, papelitos y papelotes para preguntar qué cosas pasaban cuando los ratones veían un gato. La miraban a Simplona y los ratones ni se asustaron. Lo miraron a Simplón, que ya estaba muy viejo, y los gatos ni siquiera tampoco se abrieron los ojos mientras dormían la siesta. Entonces les llegó el turno a Grimanesa. Los sabios tuvieron que echarle un discurso para que consintiera en bajar de su almohadón, cosa que ella hizo después que la convencieron de que la ciencia es esto y lo otro y es otro, y la ciencia esto y lo otro. Necesitaban de sus servicios. Grimanesa, la gatita, se encaminó negra y majestuosa, con sus ojos verdes que provocaban sueño, hechizo y quién sabe qué directamente, a la caja experimental donde estaban encerrados los ratoncitos. De pronto abrió la jaula y todos los ratoncitos salieron corriendo y diciendo ¡hurra, hurra! Todo ocurrió en un segundo. Los sabios levantaron la vista y no vieron más que la gata princesa sentada arriba de la jaulita de los ratones. Anoten, señores, dijo ella. Los ratones escapan del gato, que lo único que ha aprendido junto a los hombres y a las mujeres es que no hay nada más lindo que la libertad. Pero, ¿y la ciencia?, preguntó un escribiente tartamudo. ¿Será eso?, contestó Grimanesa, que había tenido mucho tiempo para pensarlo. Saber que más vale un gato jugando que muchos ratones en conserva. Decididamente, comentaron los sabios, la educación de Grimanesa deja mucho que desear. ¡Salud! Es una gata princesa con ideas revolucionarias. Pero en la familia de Simplón y Simplona pensaban de otro modo. Y cuando vino a pedir la mano de Grimanesa, el príncipe conquistador de los altos tejados, que era un actor de cine a la moda, hicieron una gran fiesta e invitaron a todos los gatos de la cocina, de la escuela, de la casa abandonada y hasta el conventillo de enfrente. Y también muchísimos ratones, ratas, lauchas, que democráticamente se sumaron el día de la boda. Cantaban afuera de la iglesia y cuando el padrino Simplón contentísimo arrojó las monedas a la salida, las ratitas las juntaron y compraron un ramo de sardinas para arrojarlo al paso de los novios. Y nadie dijo nada. Todo el mundo dijo que este cuento es cierto. ¿Habrá ocurrido en un barrio acá cerca del Olga Vázquez? Acabamos de compartir Una gata como hay pocas, de Frida Schulz. Nos vamos al tema musical entonces. Allí va. En un carro de olvido, antes de la aclarar de una estación. decidido a robar. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Equipo de lujo de hoy, conformados por Germinal y también por Ilolai. Así que estamos muy contentos de esta compañía, estas buenas compañías que tenemos. Había un programa en Rock and Pop hace muchos años, que estaba Pergolini, que se llamaba Malas Compañías. Estoy hablando de la década del 80, me parece que sí. Bueno, contarles que compartimos recién un cuento y también decía que tenemos también, llegó a nuestra biblioteca, un libro de historietas. Ustedes saben que el día 4 de septiembre, o sea, dentro de poco, va a ser el día de la historieta nacional, de historieta argentina, porque se cumplen un aniversario, yo creo que ya 60 años, se va a cumplir en el 2007, en el 2017, de que aparece el Eternauta en la calle. Así que el gran Héctor Germán Wester haciendo historia, lo quisieron hacer desaparecer. Y acá hay un programa dedicado también a la biblioteca que lleva su nombre, tantas historietas y tantos cuentos dando vueltas por todo el país, rebalsando las ferias del libro, rebalsando las librerías y las bibliotecas populares. Este libro de historietas se llama La Patagonia Fusilada. Es un tema difícil de tratar que el gran Osvaldo Bayer, como historiador, tomó, escribió y también lo llevó a la lectura en lo que se llama La Patagonia Rebelde, en 4 tomos increíbles, donde aborda lo que fue las masacres de los obreros y de los peones de campo en Santa Cruz en la década del 20, del 1920. Así que increíble ese trabajo que él ha realizado él, incluso con algunos testigos vivos, él lo hizo en la década del 70. Y 4 dibujantes han llevado entonces esta historia a una síntesis enorme que tiene que ver con la historieta. Tenemos muchos libros de historieta en el galponcito de los cuentos, así que ese día tenemos muchas ganas que el 4, que cae domingo, presentar este libro. Vamos a hablar con los autores y vamos también a exponer los libros de historietas que tenemos en nuestra biblioteca. Una tremenda cantidad que nos pone también muy orgullosos. Ustedes saben, chicas y chicos, que todos los programas, decíamos recién que compartimos la música y vamos a compartir ahora un tema ya más para grandes, que la tiene a la gran María Epumer como protagonista. Ustedes saben que María Epumer fue parte de Viudas e Hijas de Rock and Roll, y también fue de Rock and Roll, y también fue parte de la banda de Charlie García. Así que escribió, hizo, compuso esta música, este tema, así que lo compartimos ahora. ¿Les parece? Allí va. Para volver a... como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz, cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal, vibrando al nacer. Eso y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco mi guitarra. Aprender a volar entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como al aire. Al fin mi duende se abrió, tiene el corazón de mantel y batón, y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuidan a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Oesterge. Y escuchábamos recién a la gran María Pumer, canción para los días de la vida, con un tremendo sello propio y a su vez del Flaco Spinetta, así que nos puso muy contentos de escucharlos. Y bueno, seguimos con la buena compañía de Lolay y Germinal. Nos vamos despidiendo, agradecer mucho la parte técnica, todo ese aporte técnico de Pablo, su paciencia, nos va orientando siempre en el programa. Álvaro también está, ya están las chicas, están Laura y Belén para Una Ciudad Descalza, con un programa muy especial de hoy. Y bueno, y hablábamos recién, antes de despedirnos, de nuestros sueños. ¿Cómo son nuestros sueños? ¿Te animás, Ilolay? Bueno, o si no, si quieren que empiece Germi. Dale, ¿cómo son tus sueños, Germi? Fuerte. Que soñé que... y después salté de una roca. ¡Wow! ¡Qué sueño loco! ¿Y vos, Hilo? Yo a veces sueño de que sin la contaminación del planeta Tierra, ajá, que a veces ponele que yo estoy en el campo y como que solo hay bicicletas, no hay autos, no hay contaminación, no hay edificios. Es todo como antes. Mucho antes. Vivir en un mundo mejor que nos merecemos. Sí. Yo sueño que el Olga Vázquez vuelva a estar activo, vuelva a estar abierto a toda la comunidad, a todos los trabajadores, a todos los que habitamos el Olga. Sí. Y en ese mundo mejor que también nos merecemos. Así que vamos a decir sí. Chau, ¿se anima a decir chau? Hasta la próxima. Chau, nos vemos. ¿Te animás, Hilo? ¿Te animás, Germi, a decir chau? Hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Ay, me muero, qué linda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Ha sido un programa más de El Ovillo de Colores, el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, del Galponcito de los Cuentos. Chau, nos vemos. Chau. Canción.